Estamos en el Centro Municipal de Cultura, acaba de comenzar la conferencia de prensa en donde se están presentando las actividades culturales y deportivas que se van a desarrollar en el marco del cumpleaños de la comarca Patagonia. Está de hecho el subsecretario de Deportes de la Municipalidad, Marcelo Sigol, dando detalles de las actividades deportivas, así que vamos a escucharlo. Y caminando por la costanera Maragata, pasar el Puente Viejo y luego por la costanera de Viedma hasta llegar al Parque Jorge Ferreira, donde vamos a estar esperando con algunos presentes y donde también va a haber algunas sorpresas. Por otro lado, va a haber una caminata para la gente que así lo desee, que va a comenzar cuando pasen los primeros a la altura de la Fuente Cucará, y van a caminar desde la Fuente Cucará hasta el mismo lugar. Por otra parte, como hacemos siempre, este año la carrera termina en Viedma porque el año pasado terminó en Patagones, y así hacemos año a año, y trabajamos en conjunto. Hay que saber también que las carreras promocionales de los niños hasta menores de 16 años se van a estar haciendo en Viedma, frente al escenario del Parque Jorge Ferreira. También, por otro lado, cuando lleguen los primeros corredores y estemos haciendo la entrega del presente al finisher, va a haber la presentación de Suena un Caño, que es una banda joven de la comarca de Viedma y Patagones que trabajan muy bien y que han decidido acoplarse a este festejo importantísimo de cumpleaños de Viedma y de Patagones. Así que invitamos a todos a que se acerquen. La inscripción es gratuita y lo pueden hacer tanto en la Dirección de Deportes de Patagones como la Subsecretaría de Deportes de Viedma hasta el día lunes. Así que invitamos a todos a que nos acompañen y tengan la posibilidad de correr, de disfrutar y ojalá el clima nos acompañe. Estamos en vivo. Vamos a escuchar ahora a Celeste Larregui, que es la subsecretaria de Cultura del municipio, dando detalles de lo que serán las actividades culturales en el marco de del cumpleaños de la comarca. Conferencia de prensa, Celeste Larregui. Vamos a concentrar a partir de las 14 horas en el escenario Jorge Ferreira. Invitamos a toda la comunidad, a las familias, que vayan con reposeras, con mate, porque vamos a disfrutar de una peña folclórica con participación de músicos y bailarines locales. Tenemos como participación la agrupación folclórica del norte y del sur, y la escuela Gaucho Molina y el Escampe, y como músicos van a estar Raúl y Joana Ken, Federico Tello y Luis Ramazzotti. Después, vamos a esperar la llegada de la correcaminata con el festejo de Suena un Caño, y también se va a sumar la murga Riquel Gelén, que es del barrio San Martín. Bueno, desde Turismo, de la Subsecretaría de Turismo, invitamos a toda la comunidad de Viedma y Patagones. Va a haber dos salidas gratuitas del catamarán, una a las 14 y otra a las 15 desde el muelle de Viedma. Inscripciones directamente ahí, media hora antes. Así que los esperamos, esto también para festejar nuestro cumpleaños. Sí. Bueno, escuchábamos sobre el final a Sergio Papástico, el subsecretario de Turismo. Y ahora vamos a volver a escuchar a Marcelo Sigol. Y también esta carrera se va a hacer posible gracias a la colaboración de RIS Eventos, ¿sí? Dante Aguilar y Robinson Saavedra nos han dado una gran mano, y contarles que si alguno piensa si va a ir gente o no va a ir gente, ya contarles que hay más de 300 inscriptos, ¿sí? Eso tiene que ver con el gran trabajo que han llevado adelante los chicos, yendo a los diferentes gimnasios y clubes y recorriendo tanto Viedma como Patagones para sumar gente. Así que hemos apostado a trabajar en gestión asociada en el municipio, tanto en Viedma como en Patagones, y esto da muy buenos resultados, y lo vamos a ver ahora el próximo día 22 de abril. Era eso que me había olvidado. Lo que sí aclarar que si hay lluvia, lo de esta y eso sí se suspende, digamos. Lo que no se suspende es la carrera, lo deportivo. Exacto, la parte deportiva se hace para no suspenderlo, y la parte cultural por problemas de seguridad y artística no se va a realizar si llega a estar lloviendo en ese momento.